Alto Volcano. Solo rock and roll. Y nada más. Muy buenas noches, esto es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 129. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre estamos acá en Cadorna Rock todos los viernes a las 8 de la noche para escuchar un poco de rock, metal, blues y punk. Como dije, todos los viernes a las 8 de la noche estamos por Cadorna Rock y después el programa se repite los sábados a las 20 horas por 7 Rock Radio y a las 21 por Radio Crimen Online, los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio, y a las 20 horas por Somos Una Red World Team de Colombia, y a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas estamos en la radio de Salto, Uruguay, en Templaria Radio. Y a las 23 horas en César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 5 de la tarde estamos en Choice Radio. Y a las 6 de la tarde en Malcriados del Rock. Los miércoles a las 16 horas estamos en Triunfo Rock. A las 19 horas estamos en Vive Rock. Y a las 21 horas en Asterisco Radio. Les recuerdo a las bandas emergentes que quieran mandar su material para que suene en el programa. Lo mandan al mail altovoltaje1975@gmail.com. También pueden escribir al WhatsApp más 549-221-614-5773. Nuestro Instagram es @altovoltaje71. El Facebook Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube donde subimos las entrevistas. Hablando de entrevistas, les recuerdo que estamos todos los domingos a las 7 de la tarde solo por cadornarock.com con Alto Voltaje especial entrevistas. Y también les recuerdo que si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje, del primero hasta el último, lo encuentran en la plataforma de cadornarock.com, también en Spotify y en iVoox. Hoy vamos a tener, como siempre, el bloque de la balada, la banda nueva, las noticias, el bloque del cover, el superclásico, el acústico y, como siempre, los dos bloques de las bandas emergentes. Ahora vamos a empezar con un tema y después seguiremos con todo lo que le dije anteriormente. Vamos a empezar escuchando a The Police con Next to You. Yeah. y la banda Metalite comparte la danza cósmica de Aurora. La canción forma parte del álbum Expedition One. Los suecos Metalite han presentado Aurora, otro anticipo del disco Expedition One, que AFM Records editará el 19 de enero del 2024. Aurora es la canción que ya vamos a poder escuchar después de varios avances como New Generation. En la Sinfonía del Cosmos, nuestra canción Aurora busca dignificar los fenómenos celestes que iluminan los rincones más oscuros del norte, comenta Metalite. Al igual que la Aurora Boreal, tejemos un tapiz de estilo clásico del grupo, infundiéndole una energía arremolinada y atreviéndonos a explorar nuevos elementos. Abracen el viaje luminoso mientras celebramos la danza cósmica que lleva la luz incluso a los reinos más sombríos. Expedition One ha sido mezclado y masterizado por Jaikon Hansen y se trata de un disco conceptual para hacer realidad la visión de un álbum conceptual convincente en todos los sentidos. Un grupo necesita no solo un tema apasionante y muchas canciones apasionantes, sino también una gran experiencia artística y la habilidad correspondiente. Para Expedition One, el último álbum de estudio de la formación sueca de power metal melódico Metalite, se aplican todos estos criterios. La obra inspira con una multitud de composiciones variadas y una inteligente historia de ciencia ficción que difícilmente podría ser más actual. Además, los cuatro músicos implicados demuestran un asombroso desarrollo artístico en su cuarto lanzamiento. El disco cuenta la historia ficticia de la vida en nuestro planeta en el año 2055. El ser humano de cristal se ha convertido en una amarga realidad. Las enfermedades físicas y mentales determinan cada vez más nuestra existencia. Dirigido por cinco comandantes, un equipo de empleados renegados de los servicios secretos, el ejército y las principales empresas tecnológicas, planea una expedición de supervivencia a planetas lejanos. Su misión: sacar a la humanidad de la Tierra en ruinas y llevarla a un nuevo mundo para crear una nueva vida. Comienza una aventura fantástica que trae consigo muchas experiencias y una comprensión completamente nueva de los misterios de la vida. Edwin Prember, líder y productor de la banda, ahonda en la idea, trata de la evolución humana y del hecho de que permanentemente intentamos tomar el camino más fácil, incluso cuando está demostrado que no es lo mejor para nosotros. Y añade: a menudo escuchamos de los fans que nuestras canciones tienen cualidades cinematográficas, por lo tanto nuestro objetivo era escribir una historia que hiciera una conexión directa entre Expedition One y nuestros álbumes anteriores, Heroes in Time del 2017, Blood Mechanicals del 2019 y A Virtual World del 2021, y unirlo todo. Al principio esto fue un poco complicado, pero como conseguimos que la historia encajara a la perfección, estamos completamente encantados con el resultado. Así que bueno, vamos a escuchar la nueva canción de Metalite llamada Aurora. Let's go. y la cantante de Burning Witches graba una electrizante versión de Poison de Alice Cooper. Laura Gundelman pone voz al clásico del año 1989. La vocalista de la banda suiza de metal Burning Witches, Laura Gundelman, ha grabado una versión de Poison de Alice Cooper. En la interpretación de la canción la acompaña Jens Schuiwi, quien se ha encargado de tocar la guitarra y mezclar la canción. Poison fue uno de los singles de Thrash editado por Alice Cooper en 1989. Fue compuesta por Cooper, Desmond Child y John McCurry y alcanzó el séptimo puesto en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos, así como la segunda posición en la lista UK Singles Charts de Reino Unido. Así que no hay mucho más para decir sobre esto, simplemente escuchar la versión que hizo Laura Gundelman del clásico de Alice Cooper, Poison. y hace unas semanas habíamos hablado del disco nuevo que se viene de Magnum, y ahora compartieron su primer single, que es Blue Tango. Here Comes the Rain saldrá a la venta el 10 de enero. El guitarrista Tony Clarkin dice sobre el flamante corte: aparte de las marcas típicas de Magnum, Here Comes the Rain también esconde varias sorpresas muy agradables, como Blue Tango, que es un auténtico tema de riff rock que te hace querer mover los pies. The Seven Darkness será el siguiente single que llegará el 3 de enero. Esta canción está repleta de impresionantes secciones de metales, cortesía de los músicos invitados Chris Bibi Aldrich en el saxofón y Nick Deurush en la trompeta, que dan brillo y forma a la canción. Here Comes the Rain saldrá a la venta el 12 de enero del 2024 a través de SPB Steamhammer. La portada del disco es obra de Rodney Matthews, artista con el que Magnum ya ha trabajado en el pasado. Dijo Tony Clarkin sobre el arte: la contratapa presenta una especie de batallón aviar en modo de ataque, lo que me parece una gran alegoría. Todos tocaron su parte sin que yo les dictara nada, se entusiasmó Clarkin sobre la canción del nuevo álbum. Tocaron todos instintivamente lo que les decía su inspiración. Así que vamos a escuchar el nuevo tema de Magnum, adelanto del disco que saldrá en enero, y la canción es Blue Tango. Slip. alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y estamos en el bloque donde presentamos una banda de la nueva era del rock. Y hoy la banda es The War Alive, banda estadounidense de metalcore que se formó en 2008 en Phoenix, Arizona, después de que el vocalista original Craig Mabbitt dejara la banda para unirse a Escape the Fate. La banda reclutó a Tyler Tesche Smith, ex vocalista de Greyley State, como su nuevo cantante, junto con los guitarristas Zach Hansen y Tony Pizzuti, el bajista Ryan Damison y el baterista Matt Horn. La banda grabó su primer EP, Empire, que fue lanzado en julio del 2009 por Fearless Records. El EP recibió críticas positivas y alcanzó el puesto número 15 en la lista Billboard Headseekers. La banda siguió lanzando 6 álbumes de estudio, el más reciente siendo Monomanía en 2020, que mostró una evolución en su sonido hacia un estilo más melódico y alternativo. es conocida por su sonido agresivo, sus letras emocionales y sus actuaciones energéticas en vivo, que a menudo incluyen saltos acrobáticos, gritos apasionados y una fuerte conexión con el público. Así que ya presentada la banda, vamos a escuchar a The World Alive con el tema Life Cycles. Este es el bloque de las bandas emergentes. Un saludo a toda la gente de Alto Voltaje, acá Blas Mora. Les quiero presentar nuestras dos canciones que van a pasar hoy, Rodando y En el Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Rock and Roll. Nos pueden encontrar en las redes como Blas Mora Rock en Instagram, en Spotify, Facebook y YouTube como Blas Mora. Les mando un abrazo grande y que sea rock. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. cama no te quieras levantar. La música tiene el poder para hacerte cambiar. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, seguimos y estamos en el bloque de la balada. Y hoy la canción es Open Your Heart, que es un tema de la banda sueca de Hard Rock Europe, escrita por su vocalista Joy Tempest. Fue lanzada como el tercer sencillo de su segundo álbum, Wings of Tomorrow, en 1984, y luego fue regrabada para su cuarto álbum, Out of the War, en 1988. La letra habla de los altibajos de una relación amorosa y el deseo de recuperar la comunicación y la cercanía con la pareja. El tema tiene un ritmo melódico y una guitarra potente que le dan un toque emotivo y energético. Es una de las canciones más populares y queridas de Europe y ha sido versionada por artistas como Lily B y Wise Intelligent. El video musical de la versión del año 1988 fue dirigido por Jean Pellerin y Doug Friel, y filmado en Londres, Inglaterra. Ambas versiones difieren muy sutilmente en varios aspectos: el intermedio de guitarra, su acompañamiento de teclados, mucho más evidente en 1988, y en un único verso que es distinto. Europe es un grupo sueco que se formó en el año 1979 y que alcanzó la fama mundial en los años 80 con su álbum The Final Countdown. El estilo musical de la banda combina elementos del hard rock, el heavy metal y el glam metal y se caracteriza por el uso de teclados y la voz aguda de su cantante Joy Tempest. La banda vendió más de 25 millones de discos en todo el mundo y recibió varios premios y reconocimientos como el Grammy sueco. Entre sus canciones más conocidas se encuentran The Final Countdown, Carrie, Rock the Night, Superstition o Cherokee. La banda se separó en 1992, pero se reunió en 2003 y desde entonces ha lanzado 6 álbumes de estudios más, el último de ellos, Wild the Heart, en 2017. La banda sigue activa y realizando giras por todo el mundo, siendo una de las más referentes del rock europeo. Así que dicho esto, vamos a escuchar en el bloque de la balada de alto voltaje a Europe con Open Your Heart. Oh, yeah. Bloque de blues en alto voltaje. Muy bien, y estamos en el bloque de blues y hoy tenemos a Judy William Ledbetter, más conocido como Leadbelly. Fue un músico y compositor estadounidense de blues y folk, nacido el 20 de enero de 1888 en Luisiana. Se destacó por su voz clara y potente, su virtuosismo con la guitarra de 12 cuerdas y sus canciones que se han convertido en clásicos del género como In the Pines, Good Night Irene, Cotton Fields y Bold Weevil, entre otras. Empezó a tocar el acordeón y la guitarra desde niño y pronto se dedicó a la música ambulante, recorriendo el sur de los Estados Unidos. Su vida estuvo marcada por los conflictos y la violencia, que lo llevaron a la cárcel en varias ocasiones por homicidio e intento de homicidio. Al salir de la prisión, a principios de 1934, acababa de cumplir 49 años, John Lomax lo contrató como su chofer y ayudante y lo llevó en coche a otras prisiones en busca de canciones folk y a conciertos en los campus de las universidades. De hecho, parece ser que fue el primer negro en dar un concierto para blancos. Sin embargo, rompería con Lomax unos años más adelante debido a que las grabaciones que habían realizado no tuvieron la repercusión que se esperaba. Se calcula que grabó más de 200 piezas hasta 1942, y también al fuerte carácter de ambos. En diciembre del año 1934 fijó su residencia en Nueva York, de donde ya no se movería, con excepción de un periodo de 3 años en lo que residió en California. Un año después se casó con Martha Promis y empezó a grabar temas para sellos como RCA Victor o Capitol Records. Esto, junto con actuaciones radiofónicas cada vez más frecuentes, le dio fama, pero no fortuna, y entró a formar parte de las formaciones de The Almanac Singers y People Songs, agrupaciones de cantantes folk, que apoyaban con sus canciones y recitales las reivindicaciones obreras, con lo que dieron continuidad a la tradición de Joe Hill y otros trovadores anarcosindicalistas. En el año 39 volvió a ingresar a prisión acusado de asalto y estuvo hasta 1940. En el año 1944 se trasladó a California, donde residió hasta 1947. En 1949 hizo una gira por Francia y fue el primer artista de su estilo que dio un concierto en Europa. Sin embargo, antes de acabar la gira cayó enfermo y se le diagnosticó ELA. Después de suspender la gira, volvió a los Estados Unidos y murió en Nueva York el 6 de diciembre de 1949 a los 61 años. Fue enterrado en el cementerio de la iglesia de Shiloh, condado de Caddo Parish, a 12 kilómetros al oeste de Luisiana. En 1976 vio a la luz una película realizada por Gordon Parks y protagonizada por Roger Mosley, titulada Lad Belly, que narra su vida hasta su salida de prisión a principios de 1934. Así que, dicho todo esto, vamos a escuchar acá en el bloque de blues a Huey William Ledbetter, más conocido como Lad Belly. The way you've been, I

Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Y este es el bloque del cover y hoy tenemos la canción Come Together de los Beatles, que fue escrita por John Lennon y lanzada en 1969 como parte del álbum Abbey Road. La canción fue originalmente concebida como un himno de campaña para el activista Timothy Leary, que se postulaba para gobernador de California, pero luego se transformó en una pieza de rock psicodélico con letras surrealistas y ambiguas. La canción describe a un personaje llamado Flat Top, que tiene varias características extrañas, como dedos de mono, botas de morsa y filtro de mojo. Algunos han interpretado que cada verso se refiere a uno de los miembros de la banda o al propio John Lennon, pero él mismo admitió que eran solo tonterías sin sentido. El estribillo invita a Vamos Juntos sobre él, lo que podría sugerir una idea de unidad o de confrontación. La canción fue un éxito comercial y crítico y fue versionada por muchos artistas como Aerosmith, Michael Jackson y Demi Lovato. Y la banda que va a hacer el cover es Godsmack, que es una banda de rock estadounidense que se formó en el año 1995 en Lawrence, Massachusetts. Está compuesta por el cantante y guitarrista rítmico Sully Erna, el bajista Robbie Merrill, el guitarrista principal Tony Rombola y el baterista Shannon Larkin. La banda lanzó 8 álbumes de estudio, uno de ellos en vivo, y ha vendido más de 19 millones de copias en todo el mundo. Su estilo se caracteriza por combinar elementos del metal alternativo, el heavy metal, el hard rock, el post-grunge y el new metal. Algunos de sus éxitos más conocidos son Voodoo, I Stand Alone y Strike of Online. Godsmack ha participado en varios festivales importantes como el Ozzfest, Crewfest 2 y Rockin' Park. El nombre de la banda se inspiró en una anécdota que le ocurrió a Erna, quien se burló de un amigo con herpes labial y al día siguiente tuvo uno igual. Según él, le dijo "It's a good mark", que quiere decir "es un golpe divino". Así que acá en el bloque del cover de Alto Voltaje vamos a escuchar la canción de los Beatles versionada por el grupo Godsmack, "Come Together". Thank you. El temazo en vivo. Queen, Under Pressure. But it don't work. Keep coming up in love, but it's just last and tall. Somewhere high in the desert, there are good and a blue. Stain and skirts are billowing. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente de Radio Alto Voltaje, soy Ariel Romero, músico de aquí, de la ciudad de Córdoba. Tengo un proyecto que le di en llamar Aro, que son las iniciales de mi nombre y apellido, y que comencé a profesionalizarme en la música a partir de pasada la pandemia, donde lanzo mi primer álbum, llamado Claro Oscuro del Gran Lienzo. Y ahora, el pasado 25 de noviembre, este sábado pasado, lanzamos nuestro tercer álbum, que se compone de 12 temas, llamado Adentro del Sol. Los temas a compartir en esta ocasión son justamente el tema 5 del álbum, Adentro del Sol, y el tema 11 del disco, que se llama Tríptico Infeliz. Espero que disfruten de los temas, y bueno, si quieren chusmear, si quieren ir a las redes, en Instagram, @arielromero.música, y en Spotify como Aro Ariel Romero, y también en YouTube como Aro Ariel Romero. Sol, todo sigue siendo igual. La sonrisa y el amor funden el dolor que se esparce en el mantel, y esta sensación de sentirme mejor, debería estar mejor, debería estar. el sol se cocina en su valor. El que no correspondió desde su temor, tragaré a una canción y esta sensación de sentirse mejor. Debería estar mejor. Debería estar mejor. Ay, ay, ay, ay. Adentro del sol y esta sensación de sentirme mejor, debería estar mejor, debería estar mejor, debería estar mejor, debería estar. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Busco desde ayer ese anillo de cristal que te regalé. O lo imaginé, doy vuelta al colchón, solo encuentro tu sudor, masturbándome, no te puedo ver, escondida en los escombros del camino, mujer, no me quieres. Ojos no hay razones ni delirios. Hoy no me afeité, mi camisa es la de ayer, me besas igual. Aluciné, tríptico infeliz, el que tres veces lloró en su desnudez. Me quieres tocar para ver de qué está hecha mi materia fecal. No me quieres. No hay razones ni delirios. sobre mí, mis ganas locas de acostarme a tu lado, mujer. Tríptico infeliz, el que tres veces lloró en su desnudez. Me quieres tocar para ver de qué está. Mi gente, por acá les habla Eduardo Cárdenas, bajista de la banda venezolana Lance, y acá le vamos a compartir el tema promocional llamado Lance. Disfrútenlo, rock and roll. Y estamos en el bloque acústico, donde pasamos una canción de rock en su versión acústica. Y el tema de hoy es Slighter, de la banda de hard rock Velvet Revolver, lanzada en 2004 como el segundo sencillo de su álbum debut, Contraband. El tema habla sobre una relación tóxica y destructiva en la que el narrador se siente atrapado y manipulado por su pareja, que le provoca placer y dolor al mismo tiempo. La canción usa metáforas como el agua que lava los pecados, el fuego que quema, más rápido de lo que seca, y las amapolas que simbolizan el sueño y la muerte. La canción tiene un ritmo rápido y energético con riffs de guitarras potentes y una voz rasgada. La canción fue un éxito comercial y crítico, ganando el premio Grammy a la mejor interpretación de hard rock en 2005. Velvet Revolver fue una banda de hard rock formada en Los Ángeles, California, en el año 2002. Estaba compuesta por los ex miembros de Guns N' Roses, Slash, Duff McKagan y Matt Sorum, junto con el guitarrista Dave Kuzner y el vocalista Scott Weiland. La banda se caracterizó por su sonido potente y melódico con influencias del blues, el punk y el metal. Velvet Revolver lanzó dos álbumes de estudio, Contraband en el 2004 y Libertad en el 2007, que tuvieron un gran éxito comercial y crítico. Sin embargo, la banda se enfrentó a varios problemas internos, especialmente por el abuso de drogas de Weiland, que lo llevaron a abandonar el grupo en 2008. Así que acá en Alto Voltaje vamos a escuchar el tema de Velvet Revolver, Slayer, en su versión acústica. que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el super clásico y la canción de hoy es Cocaine, que fue compuesta originalmente por el músico norteamericano J.J. Cale y lanzada en su álbum Troubadour en 1976. Un año después, el guitarrista británico Eric Clapton la grabó para su álbum Slow Hand y la hizo famosa en todo el mundo. La letra de la canción es ambigua y ha generado controversia sobre si hace apología o crítica de la cocaína. Según el autor, la canción muestra cómo el adicto se justifica para consumir la droga ante cualquier situación. Clapton, que sufrió problemas de adicción, agregó la frase "Tart dirty cocaine", esa sucia cocaína, en sus actuaciones en vivo para dejar claro su rechazo a la droga. La canción fue censurada en Argentina por la dictadura militar, que la consideró una incitación al consumo de drogas. Clapton es un reconocido guitarrista, cantante y compositor de rock y blues, nacido en Ripley, Reino Unido, el 30 de marzo de 1945. Su habilidad con la guitarra eléctrica, especialmente con su Stratocaster, le ha valido los apodos de Slowhand, Mano Lenta y God, Dios. Ha sido miembro de bandas legendarias como The Yardbirds, Cream, Blind Fight y Derek and the Dominos. Y ha colaborado con artistas como John Mayall, George Harrison, Paul McCartney, Phil Collins y B.B. King. Su carrera en solitario se inició en 1972 después de superar su adicción a la heroína y desde entonces ha publicado más de 20 discos de estudio, entre los que se destacan Journeyman y From the Cradle. Su estilo musical ha explorado diversos géneros, desde el blues rock hasta el reggae, pasando por el rock psicodélico y el soft rock. Algunos de sus temas más famosos son Layla, Cocaine y Tears in Heaven. Esta última dedicado a su hijo Connor, que murió trágicamente a los 4 años. Clapton fue galardonado con varios premios Grammy, ha ingresado 3 veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll y ha sido nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico. Es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia y una figura clave en la cultura musical del siglo XX. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del super clásico de Alto Voltaje a Eric Clapton con Cocaine. Yeah. alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el último bloque de alto voltaje de este programa número 129. Recuerden que si quieren escuchar todos los programas, entran a la plataforma de cadornarock.com y ahí están todos desde el primero hasta el último. También nos pueden escuchar por Spotify y en iVoox.com. A las bandas emergentes les vuelvo a repetir el mail para que manden su material: altovoltaje1975@gmail.com. El Instagram, @altovoltaje71. El Facebook, Alto Voltaje. La fanpage, Alto Voltaje LP. Igual que el canal de YouTube, donde subimos las entrevistas. Hablando de eso, los invito a escuchar todos los domingos a las 19 horas por Cadorna Rock, Alto Voltaje Especial Entrevistas. El número de WhatsApp, por si quieren mandar un mensaje, comunicarse, es +549 221 614 5773. Nos vamos a ir y nos vamos a ir escuchando un tema de Dio. Nos vamos a ir con We Rock. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la próxima semana con más alto voltaje. Chau. Can't penetrate your mind.